Sarmiento usaba peluca para abrigarse la cabeza, porque él tenía un problema de que se enfermaba mucho de gripe. Entonces se ponía siempre la peluca, porque tenía que protegerse mucho, porque las ideas no se matan, ¿eh? La peluca de Sarmiento. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Te recordamos los contactos. Teléfono para llamarnos. 4233-4848 y 4233-5560. Y si no, puede ser por Facebook con Domingo Peluca o por Twitter. @lapelucamb. Fantástico. Algunas noticias breves, invitaciones y demás. Una es del 18 de noviembre, que va a haber una charla por la armonización del IPS en Lomas de Zamora, desde las 6 de la tarde en Cerrito 290, convocada por la CTA Autónoma. Y por supuesto, hoy infaltable la invitación para la peña de la peluca de la peluca de Sarmiento Zona Sur, con la agrupación docente La Verde, y con todos los que quieran venir. Estamos invitándolos a una mega peña. Víctor debe estar ahí, ya que no está acá, ¿no? Ordenando bancos y limpiando. Damos un saludo a Víctor, que tenía que hacer unas empanadas, así que por eso no está con nosotros hoy. A mí me falta hacer las empanadas todavía. Yo estoy por la mitad, no sé si llego. Estamos preocupados con eso. Bueno, Somellera 481, una cuadra de la estación de Adrogué, a partir de las 8. Te invitamos a escuchar música, ver ballet, escuchar... Y bailar y que se anime también. Comer, ¿no?, rico. Sí, a todo eso. Yo tengo una invitación también hoy. Dale. A la tarde, antes de la peña. Si quieren, después ir a la peña, pero previamente pasan por la biblioteca La Margarita, sí, en Adrogué. Hoy salen de fiesta, salen a la calle, toman la calle, a todas las actividades de la Margarita salen a la calle, así que van a tener feria de artesanos, venta de libros, van a tener narración, van a tener actuaciones. Es una biblioteca, algún día vamos a contar la historia de la biblioteca de La Margarita, pero sale a la calle, toma la calle y muestra todo el año. Aparte, el día se presta, está hermoso. ¿Dónde queda La Margarita? Esto es General Paz 765 en Adrogué. Obviamente, la entrada libre, gratuita, es para pasarla lindo. A la tarde, a las 4 de la tarde. Fenómeno. Yo, déjame que me quedaron un par de saludos pendientes a Ana y a María Amelia, que Ana recuperó el teléfono, así que buenísimo. Siempre nos escucha, sabemos eso, le mandamos saludos, pero bueno, hoy tuvimos el agrado de escuchar su voz. Retomamos contacto. Tal cual. Y después un beso muy grande a mis alumnos de tercero C del Establecimiento Educativo Argentino, que es un curso que tuvimos nuestros momentos al comienzo, pero la verdad que me súper encariñé un montonazo, lo voy a extrañar, y bueno, los vi el otro día, les conté el programa y acá estoy cumpliendo con mis saludos para ellos, unos chicos y unas chicas divinas. Bueno, y Mariana, nos habías traído un material de Juan Gelman. Sí, ¿quieren escuchar un poquito? Dale. Dale. Hoy que estoy tan alegre, ¿qué me dicen? Me miro el pecho y río. Mírome la estatura, el reloj, los pantalones. Tan alegre y me río. La camisa, me miro a carcajadas, vea usted. Este asunto comienza en mi esqueleto, perdón por la palabra. Estoy alegre, compañero, le digo. Cuello arriba y cuello abajo, río. ¿Qué es? No sé. Me levanté tan simple como siempre y tan Juan como suelo, entré a la calle. Salud, ciudad, le dije. Y acaricié la mañana de paso. Fui hasta el hombre más triste y le di un sueño. Compañero, ¿qué me pasa? Me río. ¿Y qué es? No sé. Tengo un tumulto de violines vivos. Me nace un pájaro en la boca. ¡Al tren! ¿Quién se ha muerto? Mentira. Los marinos se enamoraron de una estrella. ¿Y qué? Salud, ciudad, le dije, compañero. Y en una esquina el aire le besé. Como un loco. Me miran los zaguanes, las ventanas, un árbol. ¿Qué es? No sé. Me sacudo el recuerdo, los pañuelos, las caricias de anoche. Busco en mis ojazos de pibe entre cuadernos, violetas tiernas y una madre. ¿Y qué? ¿Y qué me pasa? Estoy alegre. Me río, corro, me cantan los zapatos. Los zapatos. Ciudad. Ciudad, hoy te amo como nunca. Hoy no te hiero. Apenas hoy si te toco. Apenas si rozo tu armadura de asfalto y piedra y barro y hombres de cojón y viento. Apenas si te digo mañanero, salud, y me detengo. Me río. Estoy alegre. ¿Y qué es? No sé. Escuchamos hoy que estoy tan alegre, ¿qué me dicen? De Juan Gelman, poeta, nacido el 3 de mayo de 1930, inigualable poeta. Hermoso, sí. Traductor, periodista, periodista militante, símbolo de la lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de la que veníamos hablando. Con un estilo particular, orientado al realismo crítico y al intimismo cotidiano, se hacen presentes en su poesía la búsqueda de la justicia y de la defensa de los derechos humanos. Vivió en el exilio entre 1975 y 1988 y buena parte de su vida y de su obra también fueron marcados por el secuestro de sus hijos y la búsqueda de su nieta, nacida en cautiverio. A lo largo de su vida recibió numerosos galardones, como el Premio Cervantes en el 2007 y el Premio Antílope Tibetano en el 2009 en China. Murió hace poco, el 14 de enero del 2014, hace 2 años, pero con la enorme satisfacción de haber encontrado a María Macarena Gelman García, su nieta, nacida en cautiverio. Así que les traje este poema que, dentro de su vasta obra, a mí me parece uno de los más lindos porque deja el mensaje de, a pesar de todo, la alegría. Qué lindo, sabes que no lo conocía, conozco muy poco de él, la verdad que es una cuenta pendiente. Es un hermoso escritor, una hermosa persona también, y la obra lo muestra, se nota al leer que es un buen tipo, ¿no? Que digamos que toda su militancia y toda su obra es coherente con él, ¿eh? Es muy lindo, muy recomendable. Qué lindo. Buenísimo, gracias Mariana. Bueno, y continuamos por suerte acá con Juan. Estábamos charlando hace un ratito sobre el documental que habías hecho y estábamos charlando de la participación de Aresca en el acto en la escuela número secundaria número 2 de Bursaco en relación a esto, ¿no? Estabas explicando su participación en la dictadura y aparte del acto que acá lo comentamos posteriormente nos decías que hubo otro acto organizado por la escuela. Sí, lo organizar, o sea, surge a partir de la iniciativa del Centro de Estudiantes. Bien. Yo no estuve en el acto donde se inaugura el busto de San Martín y donde se dan estos hechos de la presencia de Aresca, la discusión con gente que lo... Sí, que es descubierta casi casualmente. Sí, sí. Hay algún docente lo reconoce, algunos alumnos lo reconocen. Porque el documental se había pasado en la media 2 y se ve que les quedó también a alguno la cara. Porque no es algo que uno tenga en la cabeza, ¿viste? Claro, la cara de Aresca es muy poco conocida. Hoy, o ya hace algunos años, cualquiera sabe quién es el intendente, la cara que tiene el intendente de acá, de Lanús o de Morón o de cualquier lado. Pero en los años 70, un intendente, y sobre todo un intendente de facto, aparecía poco y públicamente lo conocían en ciertos. No había afiches de él, no aparecía por televisión ni nada por el estilo. Hay dos cosas, la tecnología hoy en día nos permite conocernos mucho y además un intendente en una situación así no necesita hacer su campaña política, no necesita ser conocido. Claro, así que... hoy los intendentes siempre quieren mostrarse, en aquellos tiempos preferían esconder, por lo menos no ser tan fácilmente visto. Bueno, la cuestión es que evidentemente esto generó todo un sacudón en la escuela entre los docentes y los alumnos, que se indignaron muchísimo, y se organizó inmediatamente para la semana siguiente un acto de repudio a la presencia de Aresca. Bueno, ahí estuvieron diversos invitados, lo importante es que estuvieron los dos intendentes que yo mencionaba justamente hoy, a iniciativa de los alumnos, o sea, los chicos quisieron que vayan el intendente derrocado en el 76 y el intendente del 83, al 87, y estuvieron presentes allí y estuvo muy bien el acto. Fue un acto sencillo, breve, muy claro en cuanto al rechazo y no solo a la presencia de Aresca en ese episodio en la media 2, sino al rechazo a que Aresca se presente en cualquier otra escuela. Claro. Yo creo que bueno, esto va a servir para, me parece, estar un poquito más atentos. Sí. Una consulta, ¿qué participación de padres, por ejemplo, en este acto de repudio? No, era un acto con alumnos. Escolar, así es. No sabía qué no. Grado de apertura. No fue así. Qué bueno la participación y la iniciativa de los chicos. Es que sí. En una escuela en la que trabajo, hace poco iban a pasar el documental y, bueno, por un problema técnico no se pudo ver, pero se acercaron algunas personas de... sector de derechos humanos de la municipalidad y comentaron de qué se trataba, así como para que después se pudiera ver en el momento que se pudiera en la escuela. Y bueno, quienes se habían acercado eran dos hijos desaparecidos Entonces comentaban también su situación personal, pero para poder abrir esta charla, la directora tuvo que arrancar de explicar que era un cementerio municipal, porque acá en Almirante Brown tenemos varios cementerios privados, y cuando preguntó cuáles son los cementerios que conocen, el de Calzada no lo conocía nadie. Entonces hubo que arrancar básico, sí. No solamente de que era un desaparecido, no, ya desde eso. Como, ¿qué escuela dijiste que era, perdón? Es la 45 de Biplastic, de acá de Longchamp. Habían chicos de diferentes edades, pero todos tenían en común esto de un desconocimiento incluso de lo cotidiano del lugar donde vivís. Bueno, no sé si el desconocimiento nada más, también el cambio que hubo tan de grande. Época. Sí. Sí. Mirá, te iba a preguntar esto de las escuelas. ¿Cómo viste que llegó el documental este a las escuelas? ¿Cómo se vincula esto que hiciste vos? Que tiene que ver con la escuela, porque de hecho comentaste que lo hiciste con exalumnos y alumnas. ¿Se está usando, digamos, ves que se está aprovechando como un recurso pedagógico a los docentes y las docentes del municipio? Sí, se ha proyectado en muchas escuelas. En algunos casos, yo tuve la posibilidad de concurrir en algunas, y en otras se ha proyectado, se ha pasado el documental en muchas, pero en muchas escuelas. En Malvinas, en Calzadas, en Calzada, en Bursaco, en Adrogué, en escuelas privadas. Uno quizá tiene a veces un poco cierto reparo, que no siempre quizás justificado con respecto a las escuelas privadas. Un prejuicio. Claro, pero por ejemplo en el Colegio del Sol me invitaron a pasar la película e invitaron a un curso del Newlands. Entonces que en el Colegio del Sol estaban presentes alumnos del Colegio del Sol y del Newlands, a mí me parece una maravilla. Viendo el documental, buenísimo. Chicos de sexto año. Sí, muy bien, los docentes que trabajaban en las dos escuelas se pusieron de acuerdo, claro. Organizaron. Además, muy bien la escuela en ese sentido. Y en las escuelas públicas la recepción siempre fue muy, muy buena, y los alumnos, en ese tema los alumnos prestan mucha atención y se involucran mucho, porque lo que pasa es que es un tema tan abstracto para un adolescente. 30.000 desaparecidos en 3 millones de kilómetros cuadrados hace 40 años. Es algo que conmigo no tiene nada que ver, piensa un joven. Entonces, si vos eso lo planteás desde su cotidianidad, de su lugar, te voy a decir, mirá, estos desaparecidos pasaban por la puerta, por la esquina de tu casa, iban a la misma escuela que vos, están en el cementerio de tu distrito, eso los acerca al tema. Sí. Y ahí prestan mucha atención, se comprometen mucho. Sí, vamos a hacer un pequeño corte, un refresco musical. Dale, y seguimos. Y seguimos. Cuando apurada pasas rumbo quién sabe a qué parte, haciendo lucir con arte tu silueta al caminar, va diciendo ese taquear que tenés de milonguera, callejera, callejera, ¿a dónde irás a parar? Y esos trajes que empilchás no concuerdan con tu cuna, pobre mina pelandruna hecha de suela y percal, y en fina copa y cristal, hoy tomas ricos licores, y entre tantos resplandores se encandila tu arrabal, callejera, que taquea de sur a norte, dando dique con el corte de ese empilche que llevas, callejera. Vos también sos milonguita, y en el fondo de tu almita una pena sepultás. Triunfa tu gracia, ya sé, y en los rondines nocheros sos de los muebles diqueros el que da más relumbrón. Despilfarras tentación, pero también callejera. Cuando estés vieja y fulera, tendrás muerto el corazón. Sí. Seguí nomás deslizar tus abriles por la vida, fascinada y engrupida por las luces de Pigal. Que cuando empiece a tallar el invierno de tu vida, notarás arrepentida que has vivido un carnaval. Callejera, que taqueas de sur a norte, dando dique con el corte de ese empilche que llevas. Callejera, vos también sos milonguita y en el fondo de tu almita una pena sepulta. Hola, soy Damián del Frente de Organizaciones en Lucha, FOL. Tenemos centros culturales en Almirante Brown, en Claypole, en San José, en Longchamps, en Gleu. Y este miércoles estamos convocando a los vecinos, a los compañeros, compañeras de nuestros barrios, a movilizarnos al centro de Adrogué para reclamar la situación en la que vivimos en nuestros barrios, donde las calles no están asfaltadas y hay dificultades para que entren las ambulancias, los predios se convierten en basurales a cielo abierto y no se hace nada, en donde podría haber un centro deportivo para que jueguen, se diviertan, expresen nuestros jóvenes. Estamos padeciendo montañas y montañas de basura. Por ejemplo, en el barrio donde tenemos el centro cultural, no hay un pozo para que provea de agua potable al barrio. Tienen que caminar varias cuadras para poder conseguir una canilla que provea de agua potable. Bueno, convocamos a todos los vecinos que sientan que en sus barrios no se está haciendo nada para mejorar la calidad de vida o peor, que cada vez vivimos peor. Los convocamos este miércoles a protestar, a manifestarse en el centro de Adrogué. Bueno, escuchamos a Damián, un compañero del FOL, convocando este miércoles a las 11 de la mañana ahí el centro de Adrogué. Si venís en un barrio que tenés alguno de estos problemas y querés acercarte, bueno, sumamos un poquito de fuerza. Estamos un poquito más acá con Juan. Yo quería aprovechar, Juan, que estás acá, hacerte preguntas por ahí, que yo los números siempre... ¿Sabés qué cantidad de desaparecidos hay en el municipio de Brown? Bueno, ¿tenés ese dato? Sí, con certeza plena, es decir, de todos los casos documentados, con nombre, apellido, lugar, fecha, incluso en muchísimos casos organizaciones en las que militaban, etcétera, hay 107 casos entre personas que fueron sufrieron desaparición forzada, la gran mayoría, y ejecución sumaria. Okay. Y el primer caso que tenemos, es decir, el más antiguo que tenemos, es de abril del 74, María Liliana Ivanov, que aparece muerta, la secuestran en la calle en Monte Grande y después aparece cerca de su casa del barrio El Gaucho, vivía en Bursaco. Y hasta el año 80, que es el último que tenemos en Almirante Brown de los desaparecidos, año 80. Son 20, si no recuerdo mal, son 20 casos antes del 24 de marzo y el resto, unos 87 casos. Durante la dictadura. Durante la dictadura. Pero además hay algunos que nosotros tenemos certeza, hay dos o tres casos que tenemos certeza de haber sido víctima de desaparición forzada, pero que son casos particulares que no están todavía, digamos, como... con la madurez necesaria como para poder incluirlos en estos 107. Uno de ellos, por ejemplo, nunca fue denunciado por la familia. Mirá. Que si bien se sabe que es así, no está formalmente denunciado. Claro. Eso tiene que ver con los 9.000 que dicen, 8.000 y pico que dicen ahora. Sí, que si pueden lo bajan más todavía. Claro, pero lo que pasa es que hay una gran cantidad de casos no denunciados y que por cada uno denunciado había dos o tres que no se denunciaban. Esto pasa muchísimas veces, en muchos ámbitos, en muchos tipos de situaciones. Mira, tengo acá en mis manos un libro, Por las calles y los días, Resistencia y militancia en Almirante Brown, 1955-1975. Un libro que, bueno, que hiciste vos, ¿no? Que sacaste ya hace, ¿cuántos años? Cuatro años. Hace 4 años, sí. 2012. Sí. Bueno, bueno, que lo hemos leído yo por lo menos. Y quiero más decir, mi pregunta es si estás en algún proyecto ahora de investigación o si estás sacando algo que continúe por ahí cronológicamente a partir de esa fecha, o ¿estás con algo de eso? Sí, estoy con una segunda parte, digamos, desde 75 en adelante. Hay mucho material reunido ya para esto, pero bueno, por diversas razones se fue deteniendo varias veces. Entre otras, aunque parezca una excusa, digamos, tratar con este material es muy difícil. Uno está escribiendo, escuchando la degrabación del familiar, del compañero, del amigo, de un desaparecido, y eso en el marco de todo un contexto histórico, con los diarios de la época y con una serie de cosas. Es un material muy, muy pesado para trabajar. Tenés que tener una fortaleza muy particular para tener constancia con eso. Entonces, a veces es bueno dejarlo un tiempo, retomarlo, cuando uno está un poquito más fuerte, digamos. Porque es un tema que es, se hace bastante pesado de manejar. Realmente sí. Madurez espiritual hay que tener para trabajar. Claro, mucho, sí. Y bueno, en algún momento estará esta segunda parte, pero... Todavía. ¿También en referencia al Almirante Brown? Sí, sí, sí, siempre en referencia al Almirante Brown. Uh-huh. Eso por dos cosas, porque por un lado, personas que fueron muy importantes en Almirante Brown, que tuvieron una militancia muy destacada, y no solamente una militancia directamente política, hay algunos casos que fueron una militancia más bien social, uh-huh, y otros que fueron vecinos muy importantes por su función social. Yo, por ejemplo, alguien que me acuerdo que organizaba grupos de dadores de sangre, y una cosa que... Bueno, eran muy conocidos, y cuando uno ya llega al paso de un poco tiempo, o se aleja un poco en el espacio, esa persona es un desconocido total. Es decir, la importancia de hacer foco en Almirante Brown, o en Lanús, o en Morón, o en Lomas, en cada particularidad, permite estudiar mucho mejor el tema y que cobren relevancia personas que en una imagen nacional, una imagen más amplia, pasarían desapercibidas. Como pasó con el intendente Huaresca. Exactamente. Claro, exactamente. Y ahí entra un poco nuestro papel como profes, como docentes, ¿no? Empezar a también tomar estas localidades, estas situaciones de investigación local, para que tenga significado y significancia, uh-huh, para los chicos los temas que tomamos. Lo que decíamos antes, bueno, ¿no? Que dimensiones. Genial, sí. Hay el listado que empezamos con 46 personas hace unos 12 años, que soy 107 en este momento, está disponible para llevarlo, para bajarlo en las escuelas, para lo que se quiera acceder. Es bueno difundirlo. Cuando decís empezamos, hablaste mucho en plural con todo esto. En general, ¿con quién trabajás o con quién te apoyás? O... Bueno, paradójicamente yo trabajo solo, pero no trabajo solo. Es decir, yo lo escribo solo, investigo solo, pero hay un montón de compañeros sin los cuales hubiera sido imposible, pero imposible absolutamente, poder hacerlo. Por eso digo, muchas veces hablo en plural, porque a veces con algunos y otras veces con otros, no siempre con las mismas personas, tuve muchísimo apoyo. Yo quiero destacar a Julio Busteros, que sin él este libro no hubiera sido posible, y además alguien que ha tenido siempre mucho compromiso con este tema, que me ayudó muchísimo, y muchísimos compañeros. Y la familia también. Sí, también, sí. Bueno, la foto de tapa, que a mucha gente le gustó mucho más la foto de tapa que el libro. La foto de tapa, que es muy linda, es de Silvana, mi mujer, que es una fotógrafa aficionada y muy buena. Déjame repetir que el libro se llama Por las calles y los días, Resistencia y militancia en Almirante Brown, 1955-1975, de Juan Carlos Ranieri, que bueno, nos acompañó hoy en este programa como especial, ¿no? Un programa distinto, porque tuvimos entrevistado todo el programa, cosa que tampoco solemos. Si yo quiero pasar el documental en el cole, ¿dónde lo consigo? En YouTube, pones Zona Quinta, aparece enseguidita, ahí está. Sí, quisimos que esté en YouTube para que todo el que quiera. La accesibilidad. Sí, para que sea muy accesible. Y aparte, es muy recomendable, está muy bueno, y la duración también está buena para trabajar en la escuela. Es más o menos media hora. 31 minutos, exacto. Ahí está. Excelente. Y, es el tiempo. Claro. Sí. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado. Seguramente te vamos a molestar en algún otro momento. Un gusto venir y acompañarlos un rato a ustedes. Y bueno, nos podemos ver en la peña si querés. Ajá, sí, sí. Para ir cerrando, les recordamos, hoy es de las 8, Somellera 481, una cuadra de la estación de Adrogué. Los invitamos a la peña. Nada, y mandamos un saludo a todos los compañeros que están ahí armando la peña, haciendo las decoraciones, las empanadas y todo eso. Uh-huh. Preparan el pañuelo para bailar samba. Muy bien, muy bien. Y los dejamos con La Conquista del Pan.